Un amigo para siempre. Marina Colasanti. Ilustraciones, Rodrigo Folgueira. Traducción, María Teresa Andrueto. Calibroscopio. Colección Líneas de Arena. Título original en portugués, Un amigo para siempre. Texto, Marina Colasanti. Ilustración, Rodrigo Folgueira. Traducción, María Teresa Andrueto. Edición, Judith Wilhelm. Diseño y armado, Diego Dente. Copyright, Marina Colasanti, 1998. Copyright de la traducción, María Teresa Andrueto. Copyright de esta edición, Calibroscopio Ediciones, 2012. Aguirre, 458, 1414, Buenos Aires, Telefax, 54 11 48 55 8657. Editorial, @calibroscopio.com.ar, www.calibroscopio.com.ar. ISBN 978-987-1801-07-7. Libro de edición argentina. Esta edición de 3.000 ejemplares se terminó de imprimir en Gráfica Triñanes, Charlón 971, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, en marzo de 2012. Calibroscopio, libros para ver mundos.